No hubo una situación tan drástica aquella noche, pero algo se rompió en su interior. Cerró los ojos por un instante, levantó los brazos abrazando a su alma y se dejó llevar por una brisa que lo llenó de sed eternamente. Nunca más volvió a ser el mismo.